mi gris. Sí, sí, tú. ¿Cansado de escuchar siempre las mismas marchas fúnebres? ¿Aburrido de oler siempre a naftalina? ¿Estás harto que los demás te miren como si tuvieras pasado siglos en el mismo ataúd? Nosotros tenemos la solución. Escucha Gothic Lab. Noticias, últimos lanzamientos, información sobre festivales y conciertos, también monográficos de tus grupos favoritos y sesiones de DJ. Todo lo que un gótico moderno tiene que saber. Escucha Gothic Lab todos los domingos de 7 a 8 en Ágora Sol Radio. Buenas tardes. Como una tarde más, estamos aquí en Gothic Lab y recordaros que estamos aquí en Ágora Sol Radio todos los domingos de 19 a 20 horas, es decir, de 7 a 8. Recordaros también que tenemos una página para fans en el Facebook llamado Gothic Lab, como el programa, y que publicamos diariamente nuevos lanzamientos, conciertos, noticias y todo lo que tenga que ver con el mundo gótico. También recordaros que tenemos un correo electrónico que se llama Gothic Lab, como el programa, también @.aol.com, que tenemos también un número de teléfono para contactar con nosotros, que es el 91 287 3638. Y bueno, sin mucho más que contaros, comienza un día más Gothic Lab. El pasado domingo estuvimos en la Feria del Libro de Madrid. Entrevistamos a Miguel Ángel Martín, conocido sobre todo por ilustrar al sello independiente Subterfuge. Miguel Ángel Martín es un ilustrador, historietista español nacido en León en 1960. Sus historietas, entre las que destacan series como Brain to Brain, Rubber Flesh, abordan una temática dura centrada en la pornografía, la tecnología y la violencia, la cual contrasta con su trazo limpio y ambiente aséptico cercano a la línea clara. En sus palabras, la gracia está en la combinación de un dibujo limpio, casi naif, incluso ingenuo, con unos contenidos un tanto escabrosos, ácidos y retorcidos. カラスのアナロジックな内臓に太陽的な細胞の愛が氾濫した。 Bueno, ¿cómo fue el año pasado que estuviste en la Feria del Libro? Pues muy bien, para mi editor también, porque estuvo contento con las ventas en general, y para mí también bien, porque bueno, para mí es una ocasión de conocer a gente que le gusta mi trabajo, firmar los ejemplares de mis libros y todo eso, bueno, y me lo paso bien, luego vas a comer con unos, a cenar con otros, siempre hay motivo para la fiesta, que es lo más importante. Y bueno, es un poco... Bueno, estaba en la caseta y veía lo de Overpack, sí, y la gente se quedaba un poco sorprendida, ¿no? Como un poco... Sí, algunos lo ojean, pero luego ahí no pican todos, ahí como... como que les da algo de miedo, pero es normal que lo cojan a ver qué tiene. Sí, bueno, que también quería comentarte, por ejemplo, siempre citas en sus entrevistas, que tu obra es más que nada de humor, ¿no? No es como Mortadelo y Filemón, pero... Efectivamente, yo me considero un humorista, no Mortadelo y Filemón, pero vamos, que yo no me tomo en serio esas cosas, y la propuesta es, mira, estoy hablando de cosas que pueden ser atroces o terribles, pero tómatelas con un poco de sentido del humor sobre todo, más que chistes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues quitar un poco de hierro a la vida en general. Yo en la vida tampoco me la tomo en serio, o procuro no tomármela en serio, porque eso sé que te la larga, y lo que te tomas en serio te la corta. También comentaba que, bueno, en tu obra no hay ninguna disposición moral, no quieres moralizar a nadie. No, es lo que más me repele, dar sermones, y no me gusta darlos, y menos que me los den, naturalmente, claro. Lo que hago es proponer cosas y puntos de vista, y uno de los cumplidos más bonitos que me han dicho, me lo dije una primera vez en Nápoles hace muchos años, y luego se ha repetido alguna otra vez aquí también, fue un chico que vino con prácticamente toda la obra que yo tenía publicada en Italia en aquel momento, a pedir que se la firmara, y a continuación me dijo, oye, ¿te puedo decir algo? Y digo, sí, por supuesto, pues gracias por darme que pensar sin decirme lo que tengo que hacer. Y me pareció maravilloso, qué cumplido tan bonito. Pues yo en mi idea te puedo dar que pensar a la gente, simplemente que se pasen un rato agradable o desagradable riendo mis tebeos, pero desde luego no decir lo que tiene que pensar. Y bueno, pues me he dado cuenta de que la gente así lo ve, y así bien me parece. Cada lector que saca la opinión, que algunos se ríen, otros lo desprecian, otros les encanta, otros lo toman en serio y de todo. Bueno, quería comenzar un poco así la entrevista. Al principio, ¿cómo empezaste a dibujar? ¿Fue una forma de sacar lo que tenías dentro, o fue por al ambiente cultural de los años 80? Bueno, no, es que yo dibujaba de bastante joven, con 13, 14 años. Estamos hablando del año 73, 74. O sea, en aquella época todavía estaba el rey de la caspa vivo, ya que, o sea, aquí no había nada que se pareciera a esto. Bueno, a mí me gustaban los cómics, pues me gustaba la línea Disney, me gustaba Will Eisner, ya con 15, 16 años, pues apenas muerto Franco, pues empezaron a publicar aquí Totten, me gustaba Moebius, fui descubriendo cosas. Hasta que gracias a Radio 3 en el año 78, 79 quizás, en el programa, había muchos programas de música, y había uno que hacía José Manuel Costa y otro Jesús Ordovás, de música española. Y un día llevan ahí a un grupo que dicen, bueno, el aviador de los obreros especializados se han separado y los obreros especializados han montado un grupo nuevo que se llama Esplendor Geométrico. Le ponen ahí, flipé, claro. Dieron un apartado de correos, fue el primero, creo, que pidió el single. Luego, a raíz de esto, tuve contacto con ellos, otra vez hice una entrevista a uno de ellos y puse una serie de grupos allí que me parecen alucinantes. Eso, junto a, en esa época también, descubrir el cine de Sam Peckinpah y el de David Cronenberg, hizo que mi forma de ver las cosas artísticamente cambiara. Entonces ya los cómics me seguían interesando como dibujante, pero los contenidos que había utilizado hasta ahora empezaron a interesarme cada vez menos, lo que también ha producido que cada vez me haya apartado más de los cómics como lector, para interesarme por otros temas que tocaban esos grupos. Si no me acuerdo, José, que llevas con una camiseta pegada de Frodo Gris, el Esplendor Geométrico, White House, que han sido mi mayor influencia, de hecho, Psicopatía Sexualis, todos los temas menos uno están sacados de títulos de White House, y el que no está sacado ahí es Neurohabitat, que ha sacado un título de un álbum de Maurizio Bianchi, que es uno de los padres del rock industrial italiano. Y bueno, pues eso, junto a la filosofía, digamos, Sam Peckinpah, y la forma de ver el terror o el horror de David Cronenberg, todo eso envuelto también, pues, en lecturas de William Burroughs, Jim Ballard, etcétera, pues, ha constituido un poco a poco, ha ido evolucionando hasta el personaje que soy, el dibujante que soy. cuando comenzaste fue el periódico de León, ¿no? Sí, del año 85, 86 concretamente, en la Crónica de León, acaba de salir en ese momento, y yo hacía la ilustración de sucesos y me encargaron un cuaderno para los domingos, que era la Crónica Negra, en el que un periodista relataba sucesos que habían ocurrido en León 50 años atrás, que eran todos sucesos como de caso, ilustrados por mí. Y ahí tuve la oportunidad de ir a lo que a mí me gustaba haciendo, ilustrar el caso, pues para mí era una cosa fantástica y muy divertida. Y a diferencia de lo que se hacía habitualmente, y todavía se hace como ilustración en esos casos, yo fui directamente al rollo gore, decapitaciones, hachazos, tiros, primeros planos con sangre estallando los sesos por la cabeza. La hostia, fue muy divertido, claro, eso es una cosa novedosa, bueno, y hoy todavía lo es, nadie había ilustrado páginas de sucesos de esa manera, no fueron polémicas naturalmente en aquel momento, bueno, eso se publicaba en un periódico de tirada normal, ¿eh? No era un periódico underground. Eso luego se recopiló en álbum por la editorial Midons, valenciana, hace ya 12 años que creo que cerró, y lo va a reeditar mi actual editor, Reino de Cordelia, pues creo que el año que viene, con más casos que no salieron en la primera edición, una edición mucho más bonita, con más información, etc. Bueno, ya también te quería preguntar, ¿estudió Derecho, no? Sí, estudió Derecho. ¿Querías ser fiscal? Yo quería ser fiscal. No me arrepiento de haberlo dejado, aunque a veces sí, porque si hubiera sido fiscal igual me podía defender directamente en los juicios en Italia. Y bueno, pues tuve... Sí, es un poco como que... Perdona que te lo sí, no, no, no, no, al contrario, que haya conversación súper divertido. Que bueno, que tenías como una sesión, ¿no?, por estudiar los casos, analizarlos, ¿no? Sí, ese, me gusta mucho el hecho penal que el cine. Pero lo que no me gustaba tanto, es decir, no me gustaba prácticamente nada de la facultad, de la universidad. Yo me aburría mucho, me parecía muy mediocre todo el ambiente que había allí. Los profesores, ¿no? Había unos profesores, sobre todo los fiscales, eran mis profesores favoritos y las clases no me las perdía nunca. Pero al final, a mitad de carrera, conocí a una chica cuyo novio tenía un grupo que se llamaba Los Patógenos de León. Hice la primera casete, la portada para la primera casete y demo que sacaron, y un cartel, y a rock and roll, drogas, etc. Y naturalmente, ya a la universidad dije, esto no es para mí. Y no me arrepiento, y me tiré en plancha a los cómics y hasta hoy me lo he pasado muy bien, eso es la verdad. La obra de Sade que ilustraste, bueno, Sade es un poco un hombre de la ilustración, que va analizando cada postura, cada parte del cuerpo. En ese sentido, ¿cómo lo puedo decir? ¿No? Esa forma de como ser un fiscal, analizar todas las pruebas, todos los datos, también por lo que hemos hablado antes, también de lo del caso, dibujar todos los asesinatos y tal. Yo veo un poco una mezcla, ¿no? De una temática... Bueno, claro, es que un fiscal de alguna manera... Claro, también estamos acostumbrados a la imagen del fiscal de las películas. Los fiscales de verdad no son así ni aquí ni en Estados Unidos, eso hay que decirlo, cuidado. Los casos de los fiscales suelen ser más aburridos por lo general, aunque tienen casos interesantes. Bueno, sin más lejos, acaba de suceder un caso en mi tierra, León, que ha matado a una política a tiros ahí en la calle. Claro, pues la gente se pregunta así, los amiguetes, pues... Ojalá estuviera haciendo la Crónica Negra yo en ese momento, pero naturalmente no creo que este caso me lo hubieran dejado ilustrar porque está todo sucediendo, está todo demasiado fresco, ¿no? Y los casos que ilustraba habían pasado 50 años atrás. De hecho, el último caso que no llegó a publicarse, aunque lo entregué los dibujos, todavía los herederos directos de la persona asesinada estaban vivos y fueron al periódico, cuando vieron que se anunciaba el siguiente caso, a pedir por favor que no se sacara eso que les podía. Y el director dijo que correcto, que no se sacaba. A mí me lo pagaron, por supuesto, y no se sacó, y bueno, bien de parte. Pero bueno, volviendo al tema, bueno, los fiscales de alguna manera también tratan con psiquiatras y forenses, o sea, tiene todo que ver con esto. Yo además tengo, siempre he tenido mucha ilusión, y, bueno, ilusión, interés e información, iba a decir, no ilusión, de libros de psicópatas. Tengo mucha información sobre los psicópatas, asesinos, estudios sobre ellos, la mayor parte de americanos, ahora muchos se han publicado aquí también en España. Y todo eso para mí es una información muy interesante para tratar luego en las historietas, mezclado con la música de White House, que también estaba influida por el Marqués de Sade y por estos, por los psicópatas estos. Sí. Comenzaste haciendo carteles, ¿no? En varios locales de León, ¿no? Sí. Y anunciando grupos, como de hecho, primero Los Patojos, como te acabo de decir, y luego, y a mediados de los 80, año 84, 85, había un bar que se llamaba Garabatos, que en el que hice exposiciones, y esta gente de este bar tenía un programa en la radio, en el que yo he colaborado con ellos, y les dije que, vale, que estaba la colaboración, que encantado de colaborar, pero que me dejaran un día hacer el programa a mí. El programa se llamaba La Cámara de Gas, y naturalmente te puedes imaginar qué tipo de música ponía. Bueno, el director, que era aquello, era Antena 3, acaba de empezar en León. Cada vez que yo entraba por la emisora, el tío se ponía malo. Se componía la cara. Pero claro, no podía hacer nada porque ese programa estaba pagado con publicidad del bar. Y estos chicos de este bar hacían conciertos o grupos españoles allí en una discoteca que se llamaba La Mandrágora, que en la época funcionó muy bien, trayendo grupos pues, tipo Siniestro Total, que fue donde le pegaron un botellazo a uno de ellos, Los Seres Vacíos, Gabinete Caligares, Glutamato Yeye, Los Cardíacos, Radio Futura. Yo hice carteles para casi todos estos. Y bueno, quería preguntarte así, por cuestión personal, ¿qué diferencia ves entre el industrial y, por ejemplo, la música más gótica, Siniestro Seres Vacíos, más clásica de guitarra? Bueno, la música gótica hay un punto que se une con lo industrial en algunos momentos. Por ejemplo, no digo que sean góticos. No, góticos. Digo, si te gusta o no te gusta esa... Algunos sí, otros no tanto. O sea, me por ejemplo, no es gótico, pero a mí el Laidback me gusta mucho, incluso la etapa posterior, que mucha gente opina de ella. Todo el look que tiene, no digo que sea gótico, porque no es exactamente gótico, es industrial, pero tiene alguna cosa gótica. Por ejemplo, Rammstein, ¿es gótico o es industrial? A mí Rammstein, por ejemplo, no me gusta, no sé si a ti sí. Bueno, a ti sí, para mí no tanto. Yo paso prefiero Laidback antes que Rammstein y son un poco parecidos. Sí, bueno, pero son cuestiones de... Son de gustos ya y personales, ¿no? Sí, no, por ejemplo, pues Marilyn Manson, la estética de Marilyn Manson, ¿no? Que hay un montón también de artistas... Porque Rammstein pues, no es solo de Rammstein y grupos, sino claro, hay un montón de gente que va poniendo imagen y que hay artistas que plásticos. Me parece que, por ejemplo, Marilyn Manson colaboró Nancy Sherman, por ejemplo. Sí, no, no lo sabía. Entonces, claro, también es un merchandising, es un grupo que maneja mucho dinero y hace una estética. Claro, es muy diferente a mí. De todas maneras, me gusta más el rollo tipo Throbbing Gristle, incluso la tapa, que es fascinante, pues es un gran artista, en mi opinión, en solitario. Bueno, con Psychic TV, Genesis Piorich. Pero bueno, eso gótico exactamente no es, ¿no? No, debería preguntarte sobre lo que es más la música guitarrera, más no hecha electrónicamente. Ah, bueno, ¿te refieres a eso? Vale, pues no son góticos, pero me gusta mucho Godflesh. Tengo un animal que ahí no tienen tanta guitarra, pero Godflesh sí tiene bastante guitarra. O tenían, porque ahora ha cambiado. Lo que hace ahora que se asurroyó un poco más indie, me gusta menos Justin Brodwick, pero vamos, me parece que es bastante interesante. Bueno, y hablando de la temática indie, ¿cómo fue la relación con Subterfuge? Hacer los carteles, pues más no. O menos trabajasteis bastante tiempo, casi. Sí, seguimos. De hecho, ahora, dentro de 15 días, en el centro de Madrid van a hacer una exposición celebrando los 25 aniversarios de Subterfuge, y por lo que me ha dicho Carlos, más de la mitad es toda mía de carteles, de entradas y todo lo que hice para ellos, portadas de discos, etcétera. Pues lo conocí un día en un bar de Malasaña, que me lo presentaron, viene a Gemarte, ¡oh! Y era un gran fan mío, que gustaba mucho su compañía sexual y se los comió. Y nada, pues, pásate un día por la oficina y hablamos, comemos y tal. Y así empezó la relación hasta hoy. Y esto, pues hace... Subterfuge tiene 25 años, yo llevo con ellos por lo menos 23. Uh-huh. Y quería preguntarte alguna vez... Y por cierto, que igual te interesa, a Carlos la música que a mí me gusta no le interesa tanto, porque tiene curiosidad, pero él lo sabe, mis gustos siempre los ha respetado, ¿eh? Y nunca has tenido... Oye, grábame un poco de esa brasa que te gusta a ti, tío, vaya brasa, ¿de verdad te lo escuchas? Sus cojones, ya me lo respetan, grande, ¿eh? Pero nunca has tenido censura por parte de Subterfuge. No, no, jamás, no, nunca. Alguna de las portadas que he hecho son propuestas suyas, que oye, pues en esta línea y tal, vale, te parece que en esta, le hago varios bocetos y tú le escoges. Otras veces ha sido libertad absoluta, depende, no, nunca. Yo también si te tengo que hacer más Subterfuge. Bueno, y cuidado, porque algunos dibujos los he metido con máscaras, con una estética un poco dura. O sea que, de hecho, él sacó un par de CDs que se llaman Snuff 2000, que eran recopilatorios, en lugar del Stereo Party, recopilatorios igual, pero en lugar de discos anuales, eran con maquetas de grupos que algunos luego pasaron al Stereo Park. Y eso se llamaba Snuff 2000 y las dos portadas que hice eran muy sobradas, o sea, tipo Snuff 2000 totalmente. Y bueno, ¿cómo fue el corto? ¿El Snuff 2000? Sí. Pues fantástico. Que yo estoy muy contento con la adaptación. Creo que Borja hizo un trabajo excelente, como lo ha hecho ahora con la película New World War, que es un largo que digital low cost, que hemos hecho para Calle 13 y Little Secret Film. Se estrenó ya en Calle 13, en dos festivales, y sale ahora en YouTube la semana que viene. Ya te pasaré un link para que la puedas ver ahí. Como dice la CIA a sus agentes, no admitir nada, negarlo todo, hacer contraacusaciones. Y son mis galeristas online también para ventas de originales. Están preparando una edición de serigrafías con el storyboard de Snuff 2000 que va a incluir el DVD con extras de making of, como se hizo y firmado pues por Borja y por mí toda la colección. Es una tirada pequeña de 80-90 ejemplares. Y bueno, pues seguro que haciéndolo vidas de papel va a ser una cosa muy bonita, muy para fetichistas y coleccionistas. Sí, bueno, ya entrando en esta temática, sí. Bueno, más o menos el marketing, ¿cómo se lleva? Porque si hay una persona que veas un dibujo tuyo, cualquier persona que vea un dibujo tuyo, la máscara es como un símbolo tuyo. Pues fíjate, pero eso no es cuestión de marketing, me ha salido así. Sí, no ha calculado ni está pensado. Una... ya, pero es hay una... gente que piensa esas cosas, en mi caso. A veces me lo han preguntado también en Italia, oye, todo esto de tal. No, pero bueno, es espontáneo. Es un tipo de dibujo, la línea, la máscara, tal, es como... Sí, es muy reconocible. Es muy reconocible y... Bueno, y las máscaras has hecho... Yo tengo una, pues, las máscaras pequeñitas, sí, también sí. Hay de insectos y, por ejemplo, en librerías grandes por el centro de Madrid se pueden comprar. Sí, se pueden, se encuentra. Pues tiendas, figuritas. Soy un poco fetichista de eso, estéticamente. No es que luego a mí me guste practicar todo lo que salgo con mis cómics, pero algunas cosas así y no digo más. Y me gusta sobre todo la temática caucho y látex, que una de las cosas que me atrae también un poco del mundo gótico es que esa estética la utilizan. La mezclan cuero, que a mí me interesa menos, pero sobre todo caucho y látex mucho. O sea, la estética que hay en muchos grupos o gente del mundo gótico vistiendo así, eso me gusta la hostia. Y bueno, se consigue más o menos dinero, va más o menos bien. Yo con lo que hago me da para vivir, pero bueno, yo tampoco tengo grandes cosas en la vida. Vivo solo, ni pienso de alquiler, no tengo muchos más compromisos, ni quiero. Y para un espíritu libre como yo, poder hacer lo que me da la gana y cosas tan peculiares como estas, pues estoy muy contento. Me siento una persona privilegiada, ¿sí? No moriría rico, pero no importa. Para mí lo importante es hacer lo que quiero cada día. Y bueno, también hacías ilustraciones para una página web sobre sexología, hacías también los dibujos. Sí, para la página web Soy Tú, que cerraron, sí, me encargaron a ilustrar la parte de sexología y hice los dibujos, también otra cosa novedosa, porque nunca se había hecho en una página de sexología unas ilustraciones como estas. Es decir, si hablaban de modificaciones corporales, yo dibujaba un coño ahí con un bisturí que lo estaban cortando, para lo más no daba asco. O una polla hendida, o piercings aquí, órganos sexuales, todo, había ilustraciones... Es sexo explícito, con temática gay, bisexual, etc. Y eso en una sección de sexología no se había ilustrado así nunca. Y además ellos estaban contentos con la página porque decía, joder, tenemos muchas visitas y yo creo que, por supuesto, en parte por el contenido de los artículos, pero también el ver el dibujo soy plasta. La página, sí, bueno, que más veía la gente. También es un poco parte de tu temática, porque tus dibujos son bastante claros, finos y tal, pero luego la temática normalmente es bastante... Más oscura, ¿no? Pues mira, sí. Yo gracias a esta revista me di cuenta de que digitalmente en internet mis dibujos funcionan muy bien. Son muy visuales y muy vistosos. Sí, pero bueno, más o menos tus dibujos pues, siempre han funcionado bastante bien y son bastante Sí, lo que decías tú antes, ¿no? Reconocibles, entran bien por los ojos, aunque luego te dejen ahí algunos mal poso, pero bueno. Sí, para un concierto en Japón en directo que hicieron ahí ellos. Sí, bueno, que estás ahí con Ted Trevor también. Y luego también hice algunas más antiguas para el fanzine que se llamaba Kata, que era el fanzine que hacían en papel de información. Piensa que estamos hablando del año 80, 81, 83, 84, que no había internet. Entonces todavía toda esta gente eran casetes y vinilos. Era la época de los home taping y estas tiendas muy pequeñas eran, los de White House en concreto, eran vinilos negros, perdón, la funda, negra o blanca, con una pegatina de fotocopia pegada puesta encima. Porque tenían problemas en las imprentas, porque no querían sacar una polla, no querían sacar esto. Y luego dentro te metían en el fanzine que tal, y ahí empecé a publicar por primera vez mis cómics, que en España ningún fanzine los quería, y se empezaron a publicar los de White House en su fanzine. Gracias a Jordi Valls, por cierto, que fue que me puso en contacto con ellos. Bueno, por ejemplo, este Trevor, ¿no? También les hizo... Sí, sí, fue ilustrador oficial durante una temporada. Una temporada, no sé, quizás en los finales de los 90 o sí, la última etapa. ¿Le conociste o...? Personalmente no llegué a conocerlo. Estuve una vez en Japón viendo además a Satoshi Morita, que era el que organizaba los conciertos de ellos allí. Él tenía contacto con él y un día que ya le llamó para hacer una cita con él, pero al final él no llegaba a tiempo y tuvimos que cancelarla otra vez porque no podía. Yo también marchaba ya al día siguiente, volvía para España y no pude. Hablé con él por teléfono a dos minutos, para felicitar por el trabajo, él también para mí, muy educado. Bueno, en Japón has tenido éxito a muy pequeña escala, sí. Es decir, que hay en cuanto a temática que... y tal, y es muy, parece que Japón, pues yo qué sé, como son tan... Sí, pero hay minorías para ello. De hecho, su combate sexual y versión española se vendieron 100 copias ahí cuando tocó White House en aquel momento. Y una pareja de chicos tenían un grupo de hardcore noise que querían hacer una pequeña editorial para publicar cómics underground extranjeros allí. Y estos me compraban cómics, compraban merchandise y todo. Y ahí un pequeño público tengo. Y si hubieran llegado a publicar esta editorial, que al final no lo hicieron, pues hubiera tenido unos fans seguramente. Pero no... No, ocasionalmente si alguno compra de Japón un dibujo, compra no sé qué, pero no tengo publicación ahí quitándole de cuenta. Y bueno, cuando estuviste en Japón, ¿conociste la escena de noise? No, fui a bares más japoneses, menos, o sea, más típicos de sake, de té y cosas así. Más para turistas. No que fueran turistas, porque en Japón tengo tantos turistas, pero unas cosas más peculiares, ¿no? Los bares estos de Meiden, que van chicas ahí a atender como si fueran putas y no lo hacen. Bueno, como es una sociedad tan peculiar, y ahí estuve solamente 8 días, con lo cual procuré ver primero lo más peculiar, para dejar más occidentalizado para otro viaje. Y bueno, hablando de cuestiones japonesas, también te quería preguntar qué opinas del manga, del yentai, de ese tipo de... No es que me interese demasiado, pero me gusta mucho Maruo, me gusta mucho Tatsumi, que es un dibujante que cuenta historias y relatos de cuando él vivió la época de las bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, y Maruo me gusta mucho. Trabajamos en alguna cosa un poco en común, pero somos distintos. Y luego lo que es el... Pero claro, hay que decir que ni Tatsumi ni Maruo son típicos dibujantes de manga. Como dibujo el manga me parece bien, paso a las historias no conecto tanto con ellos. Pero sí, dibujando japoneses en concreto, que sí que me interesa, ¿no? Y la estética manga me gusta mucho. Y bueno, de hecho, en los dibujos hay gente que me lo ha dicho, que tienen un toque como de manga, no sé si por los ojos, no lo sé, en todo caso, sí, ese es inconsciente. Sí, tiene... Y luego en cuanto a temática bizarra y tal, como sí, yentai sí, y todo sí. Eso, es muy, también muy... temática. Yo le veo cuestiones. Me interesa más, por ejemplo, el cine japonés, tipo Tetsuo, o el cine incluso más intelectual. Bueno, quería preguntarte, en Estados Unidos totalmente fuera, ¿no? De catálogo y pues. No, Estados Unidos se publican muchas revistas underground. De sí. Melfat, de otra que se llamaba, joder, no me acuerdo ahora. Era un periódico. He publicado en varios sitios. De revistas underground que publicaban historietas mías en Funeral Party, con entrevistas traducidas al inglés, pero claro, eran revistas de como mucho 500 ejemplares de tirada, 1000. ¿Pero no has tenido problemas de censura? No, porque los que publicaban esto no querían publicar los cómics míos de niños. Publicaban todos menos eso. Yo los tenía porque tenían psicopatías sexuales, pero eso no lo querían publicar porque había problemas. De hecho, he compartido revistas con Mike Diana. No sé si suena a Mike Diana, un chico americano que hace unos cómics así como infantiles, pero muy underground. Es un estilo que está de moda ahora también. Con historias muy pasadas, pues curas ahí con pollas por el culo en niños y tal. Y este tío tuvo problemas ahí, le denunciaron a una vecina por un fanzine que hizo, claro, lo que es mucho más infantil que lo mío, además el dibujo es así como mal hecho. Sí. Y le condenaron a 2 años de servicios sociales, a pagar una multa, a mantener esa. Bueno, de estas condenas gilipollescas de país tarao. Sí, bueno. Entonces, claro, la gente ahí tiene que no ser mucho, mucho miedo. Y no. Incluso algunos sectores me dijeron que eso era impublicable en Estados Unidos. Psicopatías sexuales, ¿sí? Otros no. Eso que era impublicable directamente. Tuvimos que tener problemas de cárcel. Bueno, de hecho, Peter Sotos, uno de los miembros de Quality House, que sacaba el fanzine Pure, pues sacar unas cosas de niños que no había ni siquiera fotos, tuvo un problema de multas, estaba durando años pagando multas. Y este, cuando tocaron White House la primera vez en Japón, que Satoshi Morita, que organizaba los conciertos, compró al editor español de aquella 100 copias, creo, 50, no me acuerdo, creo que fueron 100, para venderlas allá en los conciertos, Peter Sotos se compró una de ellas. Y este vive en Chicago, y de vuelta a Japón, él volvía por la frontera para Canadá y luego Chicago. Y aparte de esto, él es coleccionista de vídeos de bondage y de cosas extremas. Y le hicieron abrir la maleta allí, le sacaron todo lo que tenía de bondage japonés, tal, tal, tal. Dijeron, no hay problema, puedes pasar todo menos este libro, el mío. Lo tuvo que romper ahí en la frontera, haciendo pedazos en la papelera y... comentar, por ejemplo, en Europa has tenido éxito, aparte de Italia. De Italia ya sí, lo voy a hablar. He publicado en Francia también, para llevar está publicado allí. En Portugal no, pero en Portugal, cuando vez que voy a festivales que me invitan, toda la gente tiene mi historia, los compro en español. He publicado también en Grecia en la revista Babel, que quebró, por cierto. Y en una revista también en Alemania, en fanzines alemanes, en alguna cosa en un país de del este, no es Eslovenia, es no sé si era Croacia, había una revista también allí que se llamaba Esquizo o algo, Esquizo Core, que era una revista no de cómics, aunque publicaban cómics también, estaba basada más en rollos hardcore noise, y también he publicado cosas que luego las traducían ellas. Y en Inglaterra, también en una revista publicaron una historia que volvía también traducida. Era una revista especializada en cómics, que hablaba de, era de crítica de cómics, pero no de cómics propiamente. Quería preguntarte, por ejemplo, yo que sé, fiestas, no sé si conoces Torture Garten o... Sí. O fiestas bizarras así alemanas. Bueno, de hecho, el año pasado hice un cartel para una fiesta de fetichismo alemán, que es parecido al Torture Garten este. ¿Cómo se llama? El jardín de... No es el jardín de la tortura, es el jardín... Además, han hecho alguna cosa aquí también en combinación con estos de Torture Garten en Madrid. Esto lo hacen en Múnich. El último cartel para la fiesta que hicieron ahí el verano pasado en agosto lo hice yo. ¿Era en un balneario o algo así? No. Estos cogen una especie de sala grande, como puede ser un palacio de deportes, y luego lo adecuan ellos a su fiesta, con las signas para las bebidas, la pista de baile, los reservados, las cosas para follar, lo que sea. También te quería preguntar, por ejemplo, ¿cómo fue la primera experiencia publicando en El Víbora, en todos esos tipos de cómics? ¿Y cómo pues, se vivía esa escena? ¿Cómo era? Hombre, claro, yo no la vivía porque Víbora estaba en Barcelona, yo vivía en Madrid. Uh-huh. Hombre, para mí publicar en Víbora fue la hostia porque era la revista en la que yo creía que encajaba mejor mis cómics. Yo empecé publicando con Tutu en 84. cosas que era una ciencia ficción tipo Borros o Cronenberg, o Ballard, perdón, Cronenberg también. Cuando yo estaba publicando ciencia ficción clásica, claro, los lectores, mis historietas no les gustaban nada. Había cada mes críticas y críticas ahí diciendo que era una mierda eso, que no lo publicaran más y tal. Y se llamaba El Víbora, era otro rollo, porque era una revista que no era ciencia ficción, yo tampoco tocaba ciencia ficción exactamente. Tocaba un poco rollo ciberpunk con Robert Flesch y luego cosas de actualidad social, aunque eran sofisticadas, ¿no? Y la relación siempre fue muy buena, tanto personal como profesional, ¿eh? Nunca tuve ningún problema de censura ni de nada. Y bueno, pues yo creo que parte de mi obra más contundente se publicó en El Víbora, tanto Surfing como Robert Flesch, Cyberfreak. ¿Y cómo, para la gente que no vivió eso, cómo se ve, cómo era ese tipo de revistas? ¿Era... Claro, es que las revistas hace tiempo que desaparecieron. Claro, pues, tenían varios autores que iban publicando mensualmente. Algunas series eran de continuará. En los últimos tiempos, El Víbora decidió que las series había que hacerlas autoconclusivas porque el continuará a los lectores ya no les interesaba, según creían ellos. Y bueno, en mi caso yo tenía 5 páginas a color todos los meses, con libertad absoluta para hacer lo que quisiera, más o menos. Más o menos, quiero decir, con el espacio directamente que propusiera. Y luego, a partir de ahí, yo lo que hice es hacer lecturas autoconclusivas, pero que tuvieran un continuará, con lo cual te las puedes leer mes a mes independientemente, y también todas unidas tienen una historia común, como es Robert Flesch o Sufriendo de Azerbaiyán. Y luego otros dibujantes tocaban otros temas, claro, había historietas de 2 páginas, de una, de fin, depende de cada uno. Había parte de humor, parte de drogas, claro, es que El Víbora tenía... Como era una revista que empezó siendo, entre comillas, underground o contracultural, si quieres, en la que se tocaban temas que no eran habituales en los cómics, pues como el sexo, las drogas, la rebeldía social, contracultura, etc. Luego con el tiempo fue cambiando, porque las generaciones que iban dibujando y las que iban en los lectores iban cambiando también. Evidentemente, la generación de Nazario no es la mía, y la mía no es la de los chicos que íbamos a publicar en El Víbora, que tenían ya mucho más influencia de manga, tocaban otros temas, también rollo social, pero de otra manera. Claro, ellos no vivieron en la época de los 80 de rollo yonki, que muchos de esos murieron. O sea, Tamburini, el guionista de Liberatore de Ranseros, murió del caballo. Calonge murió del caballo. Otras más gente sé que murieron del caballo. O si no murieron, tuvieron problemas con ellos, se recuperaron y luego volvieron a la historieta, ¿no? Y luego las generaciones posteriores ya no eran de caballo, eran de coca, de canutos, otra historia. Entonces cada generación reflejando un poco su momento. Los actores clásicos de Víbora siempre decían, es que era mejor el Víbora de antes. No es que fuera mejor, es que el Víbora de antes sí, bueno, era más rompedor. También era una época en la que acababa de morir Franco. Y había muchas cosas que contar que no se habían contado. Pero claro, eso un chaval que ahora tiene 15 años le queda muy lejos. Un chaval de 15 o 20 años quiere que le cuente también historias un poco de su rollo, de su entorno, ¿no? Yo creo que el Víbora eso sí lo hizo bastante bien. Fue adaptando, trayendo dibujantes, iban refrescando a las generaciones a medida que iban evolucionando, que iba a la revista. Lo claro, ya depende de cada gusto. Si también ya empezó la época en la que las revistas ya no se vendían porque había videojuegos, había mucho cine, había muchos canales en televisión, había otras ofertas de ocio, la internet empezaba también ya a tener auge. Mutation explosion. ¿Qué opinas de, por ejemplo, de John Waters? Hablando un poco, por ejemplo... ¿De quién? John Waters. El director de cine, me encanta, me gusta, sí, sí, sí. Por ejemplo, hablando de los asesinatos de mamá, que la protagonista era una fanática también de los psicópatas y iba coleccionando las... ¿Ves? Pues eso está fantástico, porque esta gente, me incluyo, esas cosas no las tomamos en serio. Esto para mí es una broma, es un chiste como para ellos. Pero claro, hay que tener en cuenta que hay gente que eso no se toma en serio. Yo he visto en televisión a verdaderos imbéciles decir unas cosas de ignorantes y de retrógrados sobre este tema cojonantes, pero metiendo miedo a la gente, tío. Claro, buscando siempre el débil, ¿no? El artista es el malo. Prohíbele hacer esto. Mike Diana censurándolo. A mí me censuraron en Italia. Pero bueno, esas cosas, si te las tomas a broma, a mí me vino bien la censura en Italia, ¿qué quieres que te diga? Nunca agradeceré bastante a la fiscala de Cremona que me secuestrara el TVO. Y bueno, fue un poco por el editor que lo denunció, ¿no? Que tenía... No, el editor no, el de la imprenta. El de la imprenta. Fue al juzgado a hacer el depósito legal de las copias y dijo que estaban publicando eso. Pues qué bien que se lo ocurrió decirlo, porque si no hubiera sido tan tonto, no estábamos aquí hablando de mí. Bueno, pues leyendo en entrevistas y tal, tenían también los cortos de Juanma Balagueró, los dos primeros. Sí, bueno, es que ahí hubo dos cosas. Hubo este secuestro en la imprenta de Psicopatías Sexuales y posteriormente otra denuncia le pusieron, entró la policía en su casa con orden judicial de mi editor, Jorge Vaca, argentino, residente en Milán, de aquella, bueno, sigue en Milán, aunque ya no publica cómics, sigue en Milán. y con orden de publicidad de registro se llevaron todos los originales de cómic que había ahí, que eran casi todos míos, algunos daba de rabo también, un bote de tomate que tenía un dibujo de Giger que ponía carne de niño o carne humana, no sé qué, y los tebeos de Brian, buscando cosas de pedofilia. Y me contaban los dos policías mirando, aquí pedofilia, pedofilia, no hay nada. Y estos niños, hijo puta, tío, dos fotos, una foto de dos niños que eran los hijos de Jorge Vaca, a la pared, pensaban que son mis hijos. O sea, demencial. Bueno, aquí pedofilia no hay, por teléfono, por ahí muchos niños, pues, y yo se lo llevaron, como vieron Brian Brin salen muchos niños, pues por si acaso. Luego ese material estuvo en depósito preventivo un tiempo, se lo devolvieron todo y ese juicio no es al final qué pasaría con ese saldrío, ¿no? Vamos, ahí pusieron, tenía muchos vídeos en casa, los de Balagoró y montones de películas que tenían ahí, cogen uno al azar y lo meten. ¿Y qué meten? ¿Qué aparece en la televisión? El perro andaluz de Luis Buñuel, los policías, todo lo que me cuenta Jorge Vaca. ¿Pero qué mierda es esto? Tío, esto es un ignorante. Además, el ignorante al policía le pegó un puñetazo. Le llamé ignorante porque era una obra maestra universal, me pegó un puñetazo. ¡Cállate! ¿Lo apoyó más o menos? ¿Te apoyaron? El apoyo fue sobre todo en los centros sociales. En el mundo del cómic no tanto, pero también. Sobre todo en los centros sociales. Bueno, y luego para la sociedad italiana en general de esto no se enteró todo el mundo. Salió mucho en la prensa y tal. Pero vamos, en los círculos intelectuales sí se enteró muchísima gente. De hecho, un escritor como Aldo Busi, que aquí no es conocido, pero en Italia es como Antonio Gala, pero bueno, además de todos los pocos gays ahí que han salido del armario, es también mayor, es un tío muy culto, es polémico, ha escrito muchos libros, vende mucho allí, salían las televisiones continuamente hablando y polemizando. Ese nos defendió, también nos defendió Milo Manara, nos defendió Oliverio Toscana, el fotógrafo de Benetton, mandó un fax de apoyo. O sea, hubo gente ahí de relevancia en la intelectualidad italiana que nos apoyó públicamente. Bueno, cambiando un poco de tema, ¿qué te parece, bueno, el de Ratzer, el autor? ¿Qué te parecía el supuesto? ¿El Liberatore? Sí, me gusta mucho. Y además es un gran tipo, como persona encantador. Y un dibujante de la hostia, me gusta mucho Ratzer. Y luego como ilustrador, más como salir no recuerdo haberle visto, pero las ilustraciones y es monumental. Y bueno, ¿qué opinas, por ejemplo, del rollo Cyborg, de William Gibson, todo eso? William Gibson, de tenerme neuromante de aquella era, no me entusiasmo mucho, pero me parece bien todo lo que es la estética es así, cyberpunk, me mola, me gusta. Sí, no, pero bueno, lo que más importante fue que se inventó como el rollo internet, todo lo que era nanotecnología, cambio de memoria, por ejemplo, todo ese tipo de cuestiones. Bueno, lo utilizó él de los primeros, no lo inventó él, pero bueno, lo utilizó. No sé si fue el primero. Eso ya no lo sé, es posible. Yo lo que pasa es que toda esa información no la tenía por leer sus libros, ya digo, en Detalle Neuromante, y aunque me parecía bien la idea, me costó. Pero sí, toda esa información venía muy relacionada con grupos como Clock de VA, toda esta gente que empezaron a traer todo el rollo este en la realidad virtual, el rollo digital, la nanotecnología, o artistas como Stellark. ¿Sabes quién es? El artista es australiano, al que el de la Fuera de los Vasos le copia todo lo. Antúnez. Joder, pues se me va el nombre ahora. Marcel y Antúnez. Sí. El de la Fuera de los Vasos hacía un show con unos hierros por ahí, una especie que se ponía mal. Todo eso está copiado de un artista italiano, se llama Stellark. Uh-huh. Fue el primero que lo hizo. Y ese incluye todas estas cosas de tecnología mezclada con el cuerpo humano, de sustituir miembros por aparatos robóticos, ciberhumanos, etc. Digamos, por ahí toda la información que yo he sacado, por ejemplo, Robert Flesch venía toda sacada de ese tipo de sitios, más luego de revistas científicas más o menos, o pseudocientíficas, o de tecnología de vanguardia que yo iba leyendo. de Cardano. De hecho, todos los documentos son artesanales. El ordenador lo utiliza para enviar emails, recibirlos, escanear dibujos, algún tratamiento alguna vez con Photoshop, poco, pero además, como aparte de los cómics, vendo, hago también originales. Perdón, hago originales y hago exposiciones para vender originales. Entonces, bueno, pues lo tengo todo, casi todo es artesanal. Sí, no, y también porque puedes vender luego los... Lo puedo vender también, además porque me gusta tenerlo así. No es incompatible, además. De hecho, en Japón, en Asia, muchísimos dibujantes todavía utilizan tramas mecánicas estas de recortar y pegar para los originales. Lo pueden hacer con el ordenador y no lo hacen, unos y otros, ¿no? Sí, no, pero bueno, es un complemento, ¿no? Cada cosa es un complemento. Sí, claro, claro, y cada uno más tiene su... Efectivamente, a mí todo me parece bien, cada uno tiene su herramienta. Bueno, ahora se han digitalizado un poco, pero esplendor geométrico en los 80 y 90, cuando iban a tocar por ahí fuera, me decía Andrés Magrave que flipaban, porque iban ahí con unas chatarras de aparatos analógicos y con esto hacen todo este ruido. Lo importante es lo que tengas aquí, ¿sabes? ¿No? Sí, ¿cómo la tecnología es lo de menos. Provecho, sacarle provecho. Da igual que sea digital, que analógica. Tienes talento, tienes ideas, pues con lo que te den lo vas a hacer, ¿sabes? Bueno, yo estuve viendo una entrevista a Pinto Geométrico, bueno, hablaban de un sinte y cómo empezaban a poner cosas y ya es que le sacaban, decían, le sacaban el 200% al sinte, ya más que no se puede sacar más. De cómo componían y tal. No, y bueno, lo de la nanotecnología, todo eso, ¿estás a favor también? Estoy a favor de todo. Yo menos prohibir, todo me parece bien. Sí, sí, estoy a favor de experimentar y buscar posibilidades nuevas. Estoy a favor de la manipulación genética, todo. Sí, bueno, en contra también, hombre, no como la gente de Monsanto, por ejemplo. Bueno, es que Monsanto hay mucho mito con eso, hay muchas mentiras que se están diciendo, cuidado. Pero claro, como eso está ideologizado, de Monsanto se han dicho mentiras a punta pala. No todas, pero muchas sí. Es más, transgénicos no es una tecnología dañina. Otra cosa son las prácticas que tenga esa empresa con las fuentes, eso todo. Así como la energía nuclear sí tiene cosas de riesgo, los transgénicos hasta ahora nadie puede decir que se ha encontrado nada negativo, nadie. Y el que te lo diga te está mintiendo al día de hoy. Eso es categórico. La energía nuclear es otro tema. Otra cosa es que una compañía, porque sea multinacional, haya que decir que es mala y hace cosas que son malas. Pero eso lo hace esa multinacional, probablemente, y lo hacen otras muchas, y lo hace lo que no lo debe hacer, los estados, que es lo peor de todo. Que el estado se mete a hacer el hijo puta. Y eso es lo que menos se critica, y mi opinión es un error. Hay que empezar a dar caña al puto estado, y luego de ahí para abajo. Esta es mi posición. Especial o fue... Sí, sí, fue un proyecto especial que propuso el editor. Quería hacer la misa de me gusta, aunque es jodido de leer, porque es un coñazo que defiendo todo. Y la obra esa en concreto creo que tenía unas cosas bastante particulares, muy próximas a mi mundo, y era adaptarlo, es decir, unir mi mundo con el de Sade. ¿Cómo hacerlo? Actualizándolo y poniéndolo en rollo fetis, que en Sade no hay. Hay rollo fetichista, pero no de máscaras, porque evidentemente en esa época no existía látex. Ni existía el plástico, ni existían otras cosas. Bueno, yo lo que he hecho con esa obra, claro, si te la lees, está, primero, no es una obra pura porque yo la he resumido, he troceado a placer, ¿eh? O sea, sin cortarme un poco. Y le encargué a la traductora que lo actualizara, es decir, que lo hiciera como si estuviera ambientada hoy, con lo cual sale una silla eléctrica, salen coches normales, no coches de caballos, y bueno, y luego pues todas las perversiones de Sade, que a mí lo que más me interesa de Sade es el rollo sádico, precisamente. Y bueno, pues hablo un poco a mi terreno, unir el fetis Martín con el fetis Sade. Por ejemplo, que hizo Pasolini la 120. Sí, de hecho tomé más como referencia la película de Pasolini que el libro de Sade para hacer la. Me parece una adaptación genial la de Pasolini. Es un libro muy difícil de adaptar y más en hora y media hace una adaptación perfecta. Y además la hace como parábola para criticar al fascismo también, aunque ves la película y ves que el fascismo es lo que menos importa, lo que más importa es lo que me parece muy bien. No sé, también es una forma de. Pues bueno, es un nombre de ilustración, es. tratar a las personas como objetos de placer, y analizarlo, el objeto, tal. Yo creo que es una obra más o menos racional, y más o menos también es un estudio del poder, y utilizar a la gente como objetos. Sí, efectivamente, bueno, por eso lo que el poder lo hace, siempre el poder es así, unas personas que tienen poder, a los que no lo tienen. Hay una frase de Sade que creo que refleja muy bien esto que acabas de decir, sale en el libro este, la descripción de Sodoma: quien es azotado y no hace nada por evitarlo, merece ser azotado. Eso es el poder. Y esto no hablo solo de políticos, estoy hablando de la vida cotidiana. No solo de políticos de poder, o multinacionales, o poder-poder. Todo tipo de poder. El poder así y el poder grande. Si te dejas porque no quieres, no puedes o no quieres, has cagado. Entonces ahí, ahí creo que lo que Sade propone es que hay dos responsabilidades. La del que abusa del poder y la que se deja abusar, el que deja que abusen de él porque le es más cómodo, o porque aunque no lo hace, no puede evitarlo. Pero bueno, si no lo puedes, si lo intentas, si no lo puedes evitar, ya te mereces un respeto. Pero cuando ni siquiera lo intentas, propuesta de Sade, ¿eh? Para que reflexione la gente. Cuidado. Ahí me ahí. Tiro la piedra y escondo la mano. Sobre todo el rollo de la tecnología, la utilización de los subliminales, la propaganda, todo eso. Respecto a lo del poder, yo creo que hay una cosa. El poder solo tiene una cosa mala, y es no tenerlo. Cuando no lo tienes, estás jodido. Entonces, ¿qué te queda? Pues eso, indignarte, desahogarte y hacer lo que quieras, pero es la putada. Y luego, respecto a lo de la obra de SPK, hay que tener en cuenta cómo se toma eso. Porque, como sabes, soy Grimer Rebel, vive cómodamente instalado en Hollywood haciendo bandas sonoras para películas como La mano que me hace la cuna, Spawn, etc. ¿Dónde quedó todo el discurso de aquel? Si era una broma, está bien, pero si iba en serio, ¿cómo encaja con lo que haces ahora? Yo quiero creer que, era, que iba en broma porque es un tío listo. Es incompatible. Y de hecho, electrónicamente, los premios de SPK son la hostia de rompedores. El discurso que tiene, si no te lo tomas en serio, es muy interesante. Pero si te tomas en serio, pues, Grimer Rebel defendía esto. Pero es que ahora vive en Hollywood, en Los Ángeles. Tiene un estudio en su casa de vale muchos millones de dólares y por cada película que hace, cobra tanta pasta. Y su discurso sobre el poder, ¿dónde quedó? Yo por eso, como creo que es un tío de mucho talento, creo que eso estaba de broma, era una temporada en la que había que hacer eso y me pareció bien, porque eso es estética, arte. A mí lo que me interesa todo es el arte, buen arte, para mí vale eso. De lo que quieras meter allí. Pues algo que te gustará más, menos o nada. Pues vale el ruido de White House, vale una guitarra acústica, una flota travesera. O sea, ya cadurara. Si das un sermón, ten cuidado, porque luego mañana tienes que estar a la altura del sermón que has dado, digo yo, ¿no? Eso es lo malo de la gente que predica, que yo, como dije antes, los predicadores no los puedo soportar. En general a ninguno. Al menos respecto al que predica con el ejemplo, pues esos son muy pocos. Grimer Rebel, si predicaba, no es uno de ellos. Yo creo que no predicaba, que simplemente se tiraba el rollo para ambientar una serie de cosas y un discurso que querían mantener y llamar la atención sobre algo, pues como hago yo con los tebeos, ¿eh? Entonces, en sentido, para mí, chapo. Sobre todo los tres primeros discos. Los dos primeros, perdón. En Information Overload Unit y el de Lincoln's Crane, me parecen brillantes. Bueno, pues han influido, como sabes, a mogollón de artistas, incluidos también los primeros singles que sacaron, el Slogan, todo. Ahora, y ahí decían cosas en los panfletos que también tienen en el entorno, muy interesantes, que a mí fue lo que me interesó. Y he sacado mucha información ahí, inspiración para historietas también, ¿eh? Pues eso, la tecnología, la información subliminal, el cómo se manipula las masas, etc. Tiene el capitalismo como que fuera un sistema, pero yo creo que es una cuestión de naturaleza humana, no de sistema. Cuando coges un sistema al que quieras, donde el poder no haga el hijo puta. Yo no conozco ninguno. Si hay alguno que haga ni medio donde está un sistema, el que sea, del creed que quieras, donde el que tenga el poder no abuse de él. Vamos, ya no hablando ya ni de sistemas. Coge una familia, la tuya, no sé quién, piensa ahí quién está abusando del poder, simplemente del que tiene a la hora de la comida. Si tienes más medios y más ganas de ambición de poder, pues más abusas. Y si más gente débil encuentras en el entorno, más abusas. No, eso no es una cuestión de sistema, es una cuestión de naturaleza humana. Yo creo que ahí el error que hay en los enfoques estos políticos es hablar siempre de cosas abstractas. No, es el sistema, no, el joputa eres tú, nombre y apellido. Que eres el padre de mi novia, por ejemplo. Pero claro, eso ya se elude. Acaba con el poder que te está jodiendo. Si aceptas un chantaje emocional de tu madre, ya la has cagado. Ahí está la putada. Empezamos por ahí. Bueno. Sí, Steven Pinker, Edward Wilson, sí, me interesa mucho su... Mira, muy recomendable, por cierto, para tener un conocimiento más profundo de lo que es la naturaleza humana. De hecho, una de las obras maestras de Steven Pinker, el que le lanzó la fama, se llama La tabula rasa, en inglés es de Blank Slate, la pizarra en blanco, y su título es La negación moderna de la naturaleza humana. Si la naturaleza humana es esto, ¿por qué estamos diciendo que no es así? Y si es así, nos gusta o no nos gusta, ¿qué podemos cambiar? ¿Qué es la propuesta? Dios, les han llamado de todo, claro. Lo que queremos es saber cómo somos y ver las cosas que somos, qué es las que podemos cambiar y cómo, para que nos afecten menos, pero erradicarlas no se va a poder. Mi opinión, por eso se pueden modificar muchas cosas, ¿eh? Y por eso fundamental es conocer lo que tenemos. Y esto lo están intentando. Tampoco, ellos también saben que sus teorías tienen muchas grietas y hacen propuestas. Esto es difícil de demostrar, aquí hay evidencias, etc. Me interesa mucho incluso la actitud que tienen a la forma de la investigación. Uh-huh. Por supuesto, el último libro es una obra maestra también, de Steven Pinker, Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, que la base del libro es que el mundo no está yendo a peor, sino a mejor. Muy interesante en ese sentido, muy argumentado, es un tocho así, con un montón de información, ¿eh? Pero lo recomiendo al que tenga ganas de leerlo, está publicado en España. ¿Y lo puedes resumir por qué más o menos? ¿Eh? ¿Puedes resumirlo más o menos por qué? Era que muere menos... Se ha basado en estadísticas, sí, porque hay menos guerras, hay menos violencia, hay menos pobreza, hay más gente con acceso a agua potable, todo eso con informes pues desde la FAO, desde la ONU, etc. Pero además te viene todo citado allí. Yo lo que no me he puesto es a comprobarlo todo. Sí, bueno, pero que también... No es el único libro que trata ese tema, ¿eh? Hay más. Hasta el día de hoy, es un libro del año 2011, no sé, igual mañana aquí hay una catástrofe en Europa y hay una guerra y todo eso cambia, ¿eh? Sí, pero bueno, que también... Es que la gente cree que está todo a peor y eso creo que no es verdad. Lo que pasa es que también piensa que estamos siempre bombardeados por noticias negativas continuamente. Solo lo negativo sale, lo positivo. Pues si todo fuera todo tan mal, aquí no estaríamos viviendo ahora. Desde luego el mundo está ahí mucho mejor que en la época de entreguerras y que en la época de los romanos y que en la época de la Edad Media. El mundo en general, no solo Europa, ¿eh? Incluso en África. En este libro una de las estadísticas que cita es que en el año 2009-10, no me acuerdo, la última que pone en el libro, todos los países del mundo, todos, habían aumentado su Producto Interior Bruto, exceptuando 4 o 5 que curiosamente eran casi, creo que todos africanos. Y aún así algunos lo habían aumentado también. Eso que claro, se lo dice para medirlo. Por supuesto, en esos países hay pobres, como los hay aquí, ¿eh? La pobreza no está erradicada, pero hay más gente rica, en general. Bueno, en todo caso, yo lo que invito a la gente a que se lea el libro es a que sus conclusiones. Yo no tengo que dar aquí sermones a nadie, ¿eh? Por favor. No, pero bueno, yo te comentaba que si podía resumirlo un poco porque mucha gente pues no lo conoce o no sabe... No, claro, es una pena porque estos libros no son muy conocidos de la gente, deberían ser más conocidos. Y también, pues... Incluso para criticarlos, cuidado, ¿eh? Steven Pinker, estos dos, La tabula rasa y este. Y también el último de Antonio Escotado, ya que es, ya si queréis recomendaciones de libros, que es muy interesante. Sabéis quién es Antonio Escotado, ¿no? Ha sido de las drogas. Pues ha publicado una trilogía, falta por ser el tercer volumen, maravillosa, que se llama Los enemigos del comercio. Yo he flipado con lo que he leído en ese libro, porque es una historia del comunismo, desde los primeros tiempos, o sea, desde antes de Jesucristo. Muy recomendable, para que la gente vea. Yo he flipado. El propio Antonio Escotado tiene una entrevista cuando se puso a investigar todo eso, estaba alucinando con lo que estaba viendo. Eso él, yo que mi nivel es bastante más inferior, lo veo mucho más todavía. We'll be right back. and one of the orderlies stole the penicillin, substituting Saniflush. The time he got clapping his ass, and a self-righteous English doctor cured him with an enema of hot sulfuric acid. Ninguna, a mí, a otros igual sí. En todo caso, bueno, es obvio que las drogas no te dan creatividad. Si la tienes, igual te pueden ayudarte a contar experiencias, pero vamos, por muchas drogas que Lou Reed, el talento de Lou Reed o de William Burroughs no era porque consumían drogas. Consumirlas les vino bien para contar experiencias con ellas, pero si no las hubieran consumido hubieran tenido talento igual. O sea, que hay gente que se cree que si tomas drogas te... Sí, no, bueno, por ejemplo, no. El gran conocimiento enciclopédico que tenía William Burroughs, pues no lo haces con ellos. No, claro, es que William Burroughs era un gran lector. William Burroughs, no sé si la gente lo sabe, pero William Burroughs hasta entrada a la cincuentena estuvo viviendo de la mensualidad que le pasaba a su familia, porque su abuelo inventó la calculadora Burroughs. Sí. A Burroughs pues no le gustaba trabajar, hizo muy bien. Se podía ir a Marruecos, que era barato, a fumar y a drogarse, lo que quiera hacer. Y a esto unido que tenía ya una biblioteca importante de su familia y él siempre fue un gran lector y estaba suscrito a muchísimas revistas de ciencia y de pseudociencia y todo en la época. Pues de un tío muy curioso, claro, todo eso le vino muy bien a la hora de construir sus mundos, más aparte de las experiencias con las drogas y sus puntos de vista sobre la vida. Y por cierto, una cosa que mucha gente no sabe, era miembro de la Asociación Nacional del Rifle, como sí, se sí, le sí. gustaba disparar. Sí, bueno, saben lo de la leyenda de cuando disparó, que se cargó a la mujer. No, eso es verdad. Eso no es leyenda, eso es verdad. Y bueno, también muchos, no me acuerdo también, un cantante de rock, bueno, que fue una vez a William Burroughs, se fueron ahí a Kansas, al rancho que tenían y pegaban tiros ahí. Sí, bueno, yo he hecho un documental ya mayor, el que sale disparando a un árbol con una botella, no sé qué, que disparando. Esto dispara, esto dispara, le coge un rifle. Un personaje muy peculiar. Pero su obra, ¿qué te parece? Me gusta mucho. Has dicho que te gusta más su vida que, por ejemplo, que su obra. No, las dos cosas. Yo además incluso me he releído las pajas mentales estas de, bueno, los cutups, que son jodidos de leer. Me gusta mucho, el conmigo Gran Bros me gusta mucho. Y me gusta su obra. Y él como personaje, las dos cosas. Es un personaje único. Bueno, es también un poco el rollo de industrial, cortar, pegar, ¿no? Y también, sí, claro, de hecho, además esa técnica se la sugiere Brian Gleason, ni siquiera se le ocurre a él, pero la empieza a utilizar y luego ha influido eso a otros muchos artistas, sobre todo del mundo de la música electrónica, bueno, y del rock. Soft Machine, el grupo Soft Machine, el nombre lo sacan del libro de Burroughs. T23 Skidoo también lo sacan del libro de Burroughs. Creo que el concepto heavy metal también lo acuña Burroughs. Steely Dan, un grupo de los 70 que hacían música así de rock como de bar, bueno, el Steely Dan es otro personaje, aparece también en William Burroughs, ha influido a muchísima gente, los conceptos que tiene, las palabras que se inventaba, los mundos que recreaba, incluso sus novelas autobiográficas Maricón y Yonki, que están de puta madre contadas, porque es una narración muy fría, contando lo que pasa más, y empieza y acaba, te cuentan un periodo ahí y se acabó el tema. Interzone. The zone is a single vast building. The rooms are made of a plastic cement that bulges to accommodate people, but when too many crowd into one room, there is a soft plop and someone squeezes through the wall right into the next house. The next bed, that. Thank you. Bueno, pues quería preguntarte, por ejemplo, lo de música que escuchas ahora, o opinas que la música industrial está acabada, o no, la no, temática. No, claro, bueno, yo industrial depende, está todo metido ahí. De hecho, mira, los últimos descubrimientos, bueno, el último que me he comprado, que he descubierto el tenis hace ya un poco de tiempo. Me lo he bajado más de 3 días, el último álbum de un proyecto de ambient peculiar que se llama Fossil Aerosol Mining Project, no sé si los conoces. Es un rollo como artístico, basta, la subgénero es muy sencilla, es decir, un rollo de que han ido recuperando por Estados Unidos, buscando en teatros y cines antiguos cintas olvidadas de películas de cine o de radio, grabaciones de radio, y con eso han ido montando las... Hay películas de zombies, con trozos de diálogos, montadas para adelante, para atrás, y todo eso montado con aparatos digitales o con manipulación digital y cintas. Tienen un sonido que me recuerdo un poco, de hecho tiene alguna relación con ellos, con Soviet France, no sé si Soviet France, bueno, por la primera época de Soviet France recuerdo un poco, pero son muy distintos, ¿eh? Más, esto más electrónico. Me parecen cojonudos, hacen un ambiente único. Dicen que era un grupo, un colectivo de artistas de los años 80, que luego estuvieron una temporada en paro, bueno, desaparecidos, volvieron a unirse para hacer cosas, pero yo creo que esto es parte del rollo que se tiran, porque yo en los 80 conocí bien la escena industrial y era muy pequeña, nos conocíamos todos en esa época en las casetas, y estos no figuraban por ningún lado. La impresión que tengo es que es algún artista de ahora que ya hace cosas, tiene un proyecto paralelo o varios que hacen esto. Está montado tanto en cuestión artística de imagen, con las fotografías que sacan, como de sonidos, acojonante. Me parece buenísimo todo el concepto. Y los álbumes son todos muy buenos. Y también he descubierto unos, que es un subproducto de un grupo de hardcore noise, que se llaman Manish the Bastard, americanos, que tenían dos bajos, batería y un generador de sonidos. Pues han eliminado todo menos el generador de sonidos, ahora se llaman Bastard Noise. Y hacen todo como acojonantes, me gusta mucho. No es exactamente industrial, pero a veces es ambient raro, como de planeta podrido, con gusanos, insectos por aquí, ruidos de insectos mezclados con ruidos radiactivos, me parecen muy buenos. Y me he estado pidiendo los discos, porque son tiradas pequeñas de álbumes, hay algunos en iTunes, pero la mayoría tienes que pillártelos por ahí en discos. Y pillé unos cuantos, vamos, pues digo, que mis descubrimientos así de rollo, no exactamente industrial, pero que tengan que ver referencia con ellos, pues estos tarados de Bastard Noise y los sofisticados de Fossil Aerosol Mining Project. Y has colaborado últimamente con... Porque tu obra siempre está muy relacionada con el rock and roll, siempre has hecho desde la primera caseta. Sí, y con los patógenos, ¿eh? Y hiciste la primera casete para ellos. ¿Has colaborado con algún grupo últimamente? Pues sí, lo último, está a punto de salir, precisamente con un artista electrónico de Madrid que se llama Half Mute. Robert Groove también tiene ese nombre, y es un sello pequeño que se llama Atrocious Symphonies, y sacan casetes, tiradas muy limitadas, y descargan internet. Pues he hecho la portada para la casete y la descarga en internet, que bueno, estará a punto de salir en breve. De hecho, algunos temas nos los cedieron para usarlos en la banda sonora de la película de Eurowar, que dirigió de Borja Crespo. Y es electrónica muy buena, es un álbum redondo, todos los temas son cojones. y proyectos editoriales? Pues ahora mismo, dentro de 15 días, se presenta un cómic hecho para el Museo Thyssen sobre arte pop y Andy Warhol. Para hacer este cómic tuve que interrumpir la elaboración del tercera y última parte de Brian De Brain, que la estoy continuando ya. Y una vez que acabe esto, tengo un proyecto de ilustración para mi editor, que para el año 2016, la segunda parte del Quijote. Voy a hacer un Quijote psicotrónico ahí al estilo Martín. O sea, sale y Quijote. A ver qué pasa. Ya le dije, te advierto que voy a tomar como referencia a Terence Hill y a Bud Spencer. Bueno, tú sabes. Y bueno, eso es lo que tengo en este momento, más luego publicar esto también en Italia, etc. Y bueno, ¿tu editor no se asusta alguna vez? No, bueno, de hecho fue mi descubridor, porque mi editor es la persona que era periodista en el año 82 o 83 en León. Yo hice una exposición en un bar en el Corazón del Mundo, que ya no existe. Él pasó por ahí, pues estaba de becario el diario de León, me gustaban mucho los cómics, flipó con la exposición, me hizo una entrevista. Gracias a él empecé a colaborar en la crónica y pasado el tiempo, lo que es las resultas que da la vida. Aquí estuvo trabajando en varios periódicos que fueron cerrando, como Diario 16, y otras revistas que fueron con la decadencia del papel, pues han ido perdiendo. Y se montó la editorial esta y ahora es mi editor. Pero vamos, él sabe muy bien, si no es por él no estoy aquí, pues fue mi descubridor. El primero que dio una oportunidad para publicar profesionalmente. Conoce muy bien mi obra, o sea que no sé, ya no se asusta de nada. Y volviendo otra vez, retomando la entrevista con pequeñas cachos, el editor de Italia era argentino, ¿no? Sí, Toplin Edición sí era argentino. Y había, cuando hubo el problema este del juicio. Sí, el secuestro todo fue por él. Él publicó también Hitler SS, que no se le llegaron a secuestrar porque era una tirada clandestina que no firmaba, no tenía pie de imprenta, con lo cual nadie sabía dónde estaba publicado. También publicó el Che, el cómic este de Brecha y Oesterheld, que es un cómic que estuvo perdido en las planchas en Argentina mucho tiempo, cuando la dictadura militar, Oesterheld fue uno de los que desaparecieron. Y alguien de la familia de Brecha o de Oesterheld le pasó las planchas a él y en esas planchas publicó el cómic y luego se ha publicado aquí en Europa. O sea, tiene toda la trayectoria de mi editor argentino a publicar cosas ahí todas con algún lastre detrás de censura. El Che por los militares, Ecopatías, el Hitler SS. Y bueno, ahora lleva ya tiempo que dejó la editorial y se defiende buscándose la vida como digitango en los sitios más picos de Milán y por ahí le invitan a tocar. Lo que es la vida. Ya tengo editores italianos desde entonces, tengo editores italianos. Sí, no, pero que te comentaba que, bueno, que él luchó bastante, ¿no? Sí, vamos, se lo perdió todo. Y además, hecho cojones, pues, mucha gente no lo sabe. Pero con el cómic secuestrado, hizo una edición clandestina. Que ahí si la llegan a pillar con edición clandestina, se la come. Porque, claro, eso ya es desacato. Y ahí no es rollo de censura, si esto es ético o no es ético. Eso te vas a la puta cárcel y punto. Y bueno, la edición clandestina, que era una edición pequeña de 2000, se vendió bien. Pero vamos, hay que tener cojones, estar bajo un secuestro con un tema, sacarlo clandestinamente y no venderlo a las ferias de libros, o sea, perdón, de libros, de cómics, o sea, que tampoco lo estaba vendiendo ahí. Un pequeño par, eso. Y lo que te quería comentar, bueno, gracias a eso también tuviste bastantes premios en Italia, ¿no? Y premios internacionales. Sí, de hecho ahora mismo voy al me han invitado al festival Etna Comics en Catania, Sicilia, y tengo 3 nominaciones de premios ahí. Es que el secuestro me vino bien porque dio publicidad y gracias a eso me invitaron a muchos sitios, sobre todo de centros sociales. He conocido todos los centros sociales de Italia, o casi todos, de Milano hasta Palermo. Es una época en la que me lo he pasado muy bien, conociendo Italia, los centros sociales, todo. La verdad es que para mí es una experiencia. ¿Conociste algún grupo italiano que te gustó? Había uno que era de rap que os apoyaron bastante, ¿no? Sí, Nove Nove Bosse ya no existen, desgraciadamente. Nos apoyaron mucho, incluso pusimos abogados a nuestra disposición, bueno, a disposición de Jorge Vaca. Era una gente muy maja, pero bueno, además vendían mucho en Italia, vendían 200 o 300 mil. Y era un disco muy sofisticado y cantando napolitano. Tenían una canción del pueblo que jamás era vencido, cojonuda, una versión cantada en español. Y, pero bueno, además tuvieron problemas también, porque bueno, a mi editora me amenazaron fascistas ahí publicar los cómics que publicaba. Por ejemplo, por psicopatías, por filereses y por todo. Y no moverme pues cantaban dos chicos, una chica mega que era la líder principal y otro full, con un chico así corpulento, con barba, mucho tatuaje y así. Y este llegué a conocerlo en Milán una vez y venía con la cara así marcada y con un perro de presa. Y es que le habían pegado unos fascistas una paliza y tenía miedo. Oye, hay fascistas. Fascistas, no fachas, fascistas. Te salen a la calle y te pegan unas hostias uniformados, ¿sabes? Y este chico tenía miedo y se había comprado un perro de presa para... porque se asustaba ir por la calle. Y ahora se deshicieron, cada uno fue por su parte. El chico, Marco Resina, que era el que componía casi toda la base, que se controlaba mucho de electrónica, tenía un grupo paralelo también, se llamaba Retina, que era como de techno así minimal, tipo Raster Norton, esta línea. Uh-huh. Y luego también hice una cubierta para un grupo de ahí italiano, un single, un split single, un grupo que se llama, es de jazzcore, Zoo. Y la otra cara la hacían un grupo de hip hop industrial americano, Dalek. No sé si te suenan Dalek, pues están muy bien, Dalek. No tienen que ver con hip hop normal, ¿eh? En realidad el rapeo es raro y luego todas las bases son de música industrial dura. Con ambientes muy espesos, ritmos muy duros, a mí me gusta mucho. Y hice esa cubierta para un grupo, un sello que se llama Wallace Record, que publica algunas cosas de extranjeros y otras de italianos también allí. No, pero te han hecho muchas cosas de portadas también. Y bueno, te ves más o menos el reconocido aquí. En España sí. Mucho, hombre. De hecho, me invitan a muchísimos sitios. Tengo algunos premios también, a ferias, a festivales, con todo. En la Semana de Terror de Donosti hace 4 o 5 años me hicieron una exposición, la mejor que me han preparado nunca, me la montaron de puta madre. Me dieron un premio honorífico de la Semana de Terror. O sea, prácticamente he estado, si no en todos, en muchísimos festivales y semanas de cómic por toda España. Y festivales también que no son de cómic, haciendo de jurado por cosas de música, de vídeo, de cine. Bueno, ya para terminar, te quería preguntar, para la gente que le gusta el cómic, ¿qué cómics le recomendarías? ¿Qué darle? Que no sean los míos. Aparte de los tuyos, claro. Pues me gusta mucho Maruo, me gusta Mauro, el dibujante, que es un buen amigo. Y vamos a ver. Bueno, pues recomendaría, yo hace años que no me compro cómics y me compré uno hace muy poco. De Martí, el dibujante de Taxista de La Cúpula, un libro que han sacado recopilando algunas cosas nuevas que ha hecho y otras antiguas de relatos, cojonudo. De Martí, lo recomiendo, los dos, el de Taxista y este álbum recopilando los relatos cortos. Bueno, también el mundo del cómic ha cambiado un poco, de pequeños cómics que eran así más o menos baratillos a cómics con una edición especial y todo. Sí, eso. Todo, también empezó por el rollito novela gráfica también, los álbumes, claro, cada época ha tenido su producto, ¿no? En los 90 estaban de moda los comic books, de hecho Brian Deppen salía en un comic book, como se publicaba por lo hecho en Estados Unidos, luego esa moda cambió, ahora salen las novelas gráficas, otra vez los álbumes, no sé, ahora ya yo creo que hay una cosa práctica y hay de todo. Puedes encontrarte álbumes, puedes encontrarte fanzines serigrafiados, puedes encontrarte novelas gráficas en tamaño libro más grande. Bueno, por curiosidad, ¿por qué te llama tanto la atención los insectos? No lo sé, es una cosa peculiar. Me gustan mucho los documentales de insectos, quizás por lo alienígenas que son. Como no los vemos a simple vista, cuando los ponen en un primer plano, flipas, ¿no? Las antenas, de hecho, las hormigas, las mantis, las caras que tienen, los grillos, parecen máscaras de gas y casi se me apuras. Como si llevaran un casco ahí puesto, ¿no? Y luego todo es el marrollito que da, bueno, marrollito no, que me hace mucha gracia, lo de las patas, los colores, todos los aguijones, fascinantes, por las formas que tienen tan variopintas y que habitualmente no los conocemos, porque no los vemos a simple vista. Bueno, este que hizo también un disco, por ejemplo, con sonidos... Sí, Grand Rebel, sí, de sonidos de insectos, que yo no sé si se tiró rollo y fue por los países ahí buscando o se los curró electrónicamente con los samples. En cualquier caso, el disco es buenísimo. Comentando cosas. Y bueno, también Dalí y Buñuel. Dalí y Buñuel, pues vosotros soy fan de Buñuel. De Dalí no tanto, pero... Sí, pero bueno, es la unión... Sí, no, sin duda, claro. Pero Andaluz es una puta obra maestra. Eso es lo que dice el policía, es el italiano. Pero sobre todo cuando salto sobre esto, cuando sale insectos. Sí. Y Buñuel luego, creo que, no sé, lo he visto todo, no me acuerdo. No, de Buñuel no, no. Los insectos no suelen salir luego ya posteriormente. Solo fue el perro andaluz y la... Que yo creo que eso debió ser lo que metió Dalí. Las hormigas en la mano y todo eso, me parece que es más daliniano que buñolero. Pues bueno, sí, me gustan los demás. Dalí lo recomiendo porque lo he descubierto no hace mucho por mi editor, como lo recomiendo, como escritor, acojonante. Es casi mejor que como pintor, en mi opinión. Y de eso lo está recuperando mucha gente y descubriéndolo como escritor a Dalí, más que como pintor. También es verdad que Dalí, aparte de la obra pictórica y la literaria, fue de los primeros que empezaron con el rito performance. O sea que, cuidado, que es un artista performer también en su momento, ¿eh? Sí, antes de que los 60 la tomaran los de la performance, se pusiera de moda, ya las estaba haciendo en Nueva York en muchos sitios. No sé si era consciente de ello, pero las hacía. Sí, bueno, es también... Todos los surrealistas eran más o menos hacían performance. Pues los dadaístas cuando los daleaban. Y bueno, el propio... Comentaba, por ejemplo, Dalí y Buñuel, ¿no? Que iban a veranear, cuando iban a veranear al pueblo cerca de Rosas. Es esto que Buñuel era un boxeador de la hostia, entonces Dalí iba vestido en plan estrafalario, todo el mundo le quería pegar y Buñuel se ligaba. Bueno, que también pasaba con los dadaístas, que sabían que se iban a pegar cuando hacían exposiciones y se liaban a pegarse. Bueno, pues mira, no es exactamente Dada, pero otro de mi artista favorito, junto con Warhol, incluso más que Warhol, es Marcel Duchamp, que es un artista único también. Coge cosas de Dada, pero no es Dada exactamente, ¿no? Y me gusta mucho la música de Dada, que hacen, por ejemplo, Nos With Boom o grupos como Faust en su época. Y Duchamp, por ejemplo, cuando hacía las obras estas que iba dejando el polvo, acumulándose y todo. Sí. Fantástico. Qué tiempos. Como ves, a mí todo lo que sea extravagante de entrada ya me parece bien.